Suiza o en Barbados y se descojonan tomando el sol. Vamos pa'l infierno, que en el cielo no hay ni Dios. Allí guardan nuestro dinero con nuestra bendición. Vamos pa'l infierno, porque el cielo no es verdad. Allí guardan nuestro dinero y nuestra libertad. Y nuestra libertad. Vamos pa'l infierno, que en el cielo no hay ni Dios. Allí guardan nuestro dinero con nuestra bendición. Vamos pa'l infierno, porque el cielo no es verdad. Allí guardan nuestro dinero y nuestra libertad. Y nuestra libertad. Vamos para el infierno. Ellos son Reincidentes y con ellos comenzamos este club de coleguitas de hoy lunes y nos vamos con las peticiones, que ya tenemos unas cuantas. Empezamos con Leño y el tren. Esto va para la gente de Jaén, para Piruli, para Pibu, para Tony, para Hueto y también para la mujer de Henry, que se está recuperando de una operación. Todo esto de parte de Carlos Dickinson. Thank you. Ellos son Leño y su tema El Tren, de parte de Carlos Dickinson, que nos llama al teléfono 971-19-18-23 para dedicárselo a la gente de Jaén, a Hueto, a quién más, que a Piruli, a Pibu, a Tony y sobre todo a la mujer de Henry, que la acaban de operar hace poco y está en plena recuperación. Muchas gracias, Carlos. Y más peticiones que nos hacen también a través del 971-19-18-23. Nos llama Buffy y nos pide este tema de Gérmenes, 30 años sin luz. Son Gérmenes y 30 años sin luz. Petición que nos hace Buffy a través del teléfono 971-19-18-23. Y seguimos con más peticiones. Nos vamos a la web clubdecoleguitas.com. Desde Alicante nos escribe Pau. Y le doy yo al play tres veces a esto. Y dice, pues quiero, dice así con la U muy larga, pues quiero empezar bien la semana, ponte Blind Guardian, Into the Storm, dedicado a mi chica y a mí, claro que sí, thank you. Oh! Blind Guardian Into the Storm, petición que nos hace Pau a través de nuestra web en clubdecoleguitas.com para dedicárselo tanto a él como para su chica. Y más peticiones, nos vamos ahora a nuestro Facebook, donde nuestra coleguita Andy desde Asturias nos dice: muy buenas, un poco de música para empezar la semana con energía. Me gustaría que me pusieras Paz de Apocalíptica junto a Sandra Nasik. Apocalíptica junto a la cantante de One Apes. Y luego viene otra petición que ya la diremos. Apocalíptica junto al... Uy, va que se me cae esto. Hasta junto a la cantante de One Apes, Sandra Nasik. Petición que nos hace Andy a través de nuestro Facebook, al igual que también nos pide Do You Wanna Touch Me de Joan Jett and the Blood Hurts. A por el lunes, besos y achuchones. Muchas gracias, Andy. Saludos a Joel también desde aquí. Y una de las grandes, Joan Jett. You Wanna Touch Me, Joan Jett and the Bloodhearts. Petición que nos hace Andy a través de nuestro Facebook. Como Club de Coleguitas nos podéis encontrar por esta red social. Y nos vamos al correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com con otro doblete, en este caso de Sekun, que nos pide a June Divided y este Ballet. Times like these shed unfamiliar light on everybody's colors that they hide. It's not about the way that you fall down. What matters is the way that you climb. So climb out. When the clouds turn into thunderstorms, when your pulse starts beating a little more, I wanted to believe you wouldn't rain. We got a bullet and a gun. You aim to pierce the heart, but you broke the ones you loved before. You tried too hard to fight, can't wait to feel it beat again. You aim to pierce the heart, but sometimes you forget that you're alive, alive, alive, alive. Everyone you know is looking out, but you can't get yourself to come around. And they're saying the things you know you didn't wanna hear, while you're just dodging bullets left and right. When the sparks ignite and turn to flames, when you watch the fire burn away, once the smoke has cleared, go all alone. You aim to pierce the heart, but you broke the ones you loved before. You try too hard to fight, wait to feel it beat again. You aim to pierce the heart, but sometimes you forget that you're alive, alive, alive, Divided y Ballet. Petición que nos hace Sekun en el correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, al igual que también nos pide a Stitched Up Heart y el tema Is This The Way You Get To Hell. You hurt so bad that you Sánchez, Bad Heart y su tema Is This The Way You Get To Hell. Petición que nos hace Según en nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Y entre que Andy y Según se han puesto con ese toque femenino, vamos a darle otro toquiticio más a esto. Desde Tarragona ellos son Anchor. Su tercer álbum llamado Last Song for Venus. Try to Wild Your Shoes. To Wild Your Shoes, ellos son Anchor, desde su tercer álbum, Last Song for Venus. Seguimos en este club de coleguitas de Radio Exit, a poco más de 15 minutos para llegar a las 4 de la tarde. Y ahora con Red Hot Chili Peppers. Desde el que no me salen las palabras hoy, Californication, Around the World. Chili Peppers y su tema Around the World desde su disco Californication. Y seguimos con más música en este club de coleguitas hasta las 4 de la tarde. Ahora con Muse. Time is running out. Something beautiful, a contradiction. I wanna play the game, I want the friction. I won't let Time is Running Out. Ellos son Muse desde Absolution. Y desde The Enema of the State, Blink 182, Blink 182 y All the Small Things. Small Things, ellos son Blink 182 y con un videoclip bastante cachondo que realizaron en su momento con este tema. Y nada, poco a poco acercándonos ya al final de este club de coleguitas de hoy lunes. Ahora con The Offspring, Want You Bad. Bye.